Cajamarca, capital del carnaval peruano. Transmite Radio Agricultura 1400 AM, la voz del pueblo. ¿Por qué estudiar en el Instituto Dimas? Porque estudiar en Dimas es marcar la diferencia. Porque sus carreras están acreditadas en calidad académica. Porque su formación profesional es moderna, innovadora, exigente y de calidad. Ven, estudia en el Instituto de Emprendedores. Administración de Empresas. Contabilidad. Computación. Secretariado Ejecutivo. Nuestras ventajas. Título a nombre de la Nación. Convenios con las mejores universidades del Perú. Inglés y computación gratis. Turnos mañana, tarde o noche. Informes Girón 2 de Mayo 611, costado de Irandina, anexo Girón Apurímac 631. Dimas, Dimas. Yo escucho Radio Agricultura 1400 AM, la voz del pueblo. Eso. 4 y 3. Anuncia aquí y venderás más. Anuncia en Agricultura Radio. Cinco. Radio Agricultura, protagonista del gran cambio en radio.